¿Y qué es lo que le trae por aquí? Me dijeron que siempre hay trabajo para el hombre que quiere trabajar. ¿Pertenece usted a la Unión de Trabajadores? Naturalmente. Ah, pues entonces conseguirá trabajo. ¿Tiene amigos? Todavía no, pero tengo un medio de hacérmelos. Pertenezco a la antigua Orden de los Hombres Libres. No hay población en la que no exista una logia, y donde hay una logia, me encontraré amigos míos. Seguro que sí. Ya veo que dice verdad, pero es bueno asegurarse. Las noches oscuras son desagradables. Sí, para que viajen los forasteros. Basta con eso. Soy el hermano Scanlan, Logia 341, del Valle de Fermisa. Encantado de verle por aquí. Gracias. Yo soy el hermano Jack McMurdo, Logia 29, Chicago. Gran maestro J.H. Scott. Somos muchos. Verá usted cómo en ninguna parte de los Estados Unidos se halla la orden tan floreciente como aquí, en el Valle de Fermisa. Pero no nos vendrán mal algunos jóvenes como usted. Lo que no alcanzo a comprender es cómo un hombre despierto de la Unión del Trabajo no encuentra ocupación en Chicago. La encontré, claro que la encontré. ¿Y por qué se marchó entonces? ¿Vio a esos policías? Creo que esos individuos se alegrarían de saberlo. ¿En apuros? Grandes. ¿Trabajo de presidio? Y lo demás. ¿Alguna muerte? Es demasiado pronto para hablar de esas cosas. Tengo mis buenas razones para ausentarme de Chicago, y esto debe bastarle. ¿Quién es usted para creerse en el deber de preguntarme semejantes cosas? Perfectamente, compañero. No quise ofender. Haya hecho lo que haya hecho, no por eso desmerecerá en el concepto de los muchachos nuestros. Pero dígame, ¿a dónde se dirige ahora? A Fermisa. Es la tercera estación. ¿Dónde va a hospedarse? Aquí está la dirección. Es una casa de huéspedes que me ha sido recomendada por un individuo al que conocí en Chicago. No la conozco, porque Fermisa está fuera de mi ronda. Resido en Hobson's Patch, que es el apeadero al que estamos llegando. Pero, escuche,